Seguimos en la recta final de Ofrendas Urbanas. Estamos acompañados por Pablo Lecaros, director y guionista de Juana Bronce y Libertad, que es un documental que se está haciendo, una serie, mejor dicho, no un documental, una serie que se hace dentro del marco de lo que es la inauguración de próximamente, el próximo miércoles 15, la inauguración del monumento a Juan Ansurduy, detrás de lo que es la Casa Rosada, que es donde estaba antes el de Cristóbal Colón. ¿Digo así bien, Pablo? Está perfecto lo que acaba de decir. Bueno, está perfecto que vengas vos. Invitados como este los queremos siempre por su labor artística. Parecemos interesados, pero sobre todo porque nos trae vinito y queso. Nos ponemos de pie. No, eso fue antes. Este es el tío barbudo. Qué lindo siempre venir acá. Qué lindo siempre venir a este programa y poder difundir el trabajo que uno hace audiovisualmente. En realidad se nos cayó un invitado y ese soy yo. Perdón, te bajé. No, mentira, nos interesa mucho que tú cuentes acerca de esta creación. ¿Cómo es? ¿Cómo empezó? Un seguimiento, ¿no? Un registro del seguimiento de la construcción del monumento, ¿es así? Sí, bueno, la construcción del monumento arrancó más o menos hace 3 años. Yo lo que hice fue un arduo trabajo audiovisual, un recorrido durante estos 3 años. Perdóname, hasta ¿3 años construyendo la obra? 3 años más o menos construyendo la obra. Entonces, donde yo como audiovisual, director de cine, dije, esto es tremendamente importante poder registrar, poder estar ahí en cada proceso que hacía el escultor Andrés Cerneri. Entonces me parecía que era muy importante tomar cada dato, cada registro, cómo se iba construyendo esta obra, que yo sabía que iba a ser emplazada en un lugar muy simbólico dentro de Buenos Aires. Uh-huh. Y que iba, de alguna otra forma, iba a construir un poco, reconstruir un poco la historia que tiene que ver con de alguna otra forma, desplazar al monumento a Colón y colocar ahí un símbolo mucho más americano que Juana Azurduy, que nos representa mucho más y que va a estar mirando hacia Latinoamérica, en este caso hacia lo que es el continente, y no como Cristóbal Colón, que estaba mirando hacia el río y hacia Europa. Es un cambio simbólico muy importante, porque habla esto de lo nuevo, desde dónde nos paramos, desde dónde queremos construir una nueva Latinoamérica. Me parece tremendamente importantísimo poder haber registrado todo ese proceso, que el día miércoles va a salir, se inaugura la obra, y en la noche Canal Encuentro va a lanzar el primer capítulo en una edición especial del primer paso fundamental para la construcción de la obra, que es arrancar con la maqueta, arrancar con los primeros modelos, desde dónde surgió el artista plástico, desde dónde empezó a tomar las primeras imágenes de Juana, porque no tiene Juana Azurduy, no tiene una imagen oficial. No tiene Facebook, no tiene Twitter, no hay fotos. ¿Recordamos quién fue Juana Azurduy, para aquellos que no lo saben? Bueno, lo puedo decir yo, pero vos para vos tenés más datos, más información. Bueno, en el primer capítulo se cuenta un poquito de la historia de Juana Azurduy, que fue una gran combatiente de la Guerra de la Independencia de toda Latinoamérica. Nació en el año 1750, un 12 de julio, o sea que domingo se conmemora también el nacimiento de Juana Azurduy, y luchó en contra de las tropas realistas. En el Alto Perú. En el Alto Perú, con Güemes, con Belgrano. De hecho, por su valentía y por su coraje, Belgrano le regala el sable a Juana Azurduy, su sable con el que combatía, y ella estaba a cargo del Ejército de los Leales, donde en el Ejército de los Leales había mucho indio, integrante de pueblos originarios. Ella hablaba aymara, quechua. Entonces las batallas también era una confusión también para los realistas. Claro. Y Güemes la nombra coronela de los ejércitos. Coronela de los ejércitos. En las guerras de la independencia participaron muchas mujeres, no solamente hombres. Y Juana Azurduy fue una de ellas, y es tremenda mujer, tremenda guerrera. Y me parece importantísimo poder rendirle un homenaje. Uh-huh. Y me contó un pajarito que estuvieron adentrándose, digamos, en la historia de ella y que viajaron a Bolivia. Sí. ¿Qué fue lo que encontraron? En este primer... ¿Con qué joyitas? En este primer capítulo viajamos, se cuenta toda la historia donde el escultor de alguna u otra forma empieza a darle forma al monumento. Entonces viajamos a Bolivia a poder encontrarnos un poco con la historia de Juana Azurduy. Viajamos a Sucre y después recorrimos... Hay una ruta en Bolivia que se llama la Ruta de Juana Azurduy, que no es muy conocida, porque tienes caminos bastante, bastante complicados para llegar. Y pudimos llegar al pueblito de Juana Azurduy, que se llama, que es un pueblito perdido ahí entre medio de las montañas. ¿Así se llama? Juana Azurduy, se llama el pueblo. Uh-huh. Donde nos encontramos con parte de las casas donde vive, con parte de su historia, los conventos donde ella la llevaron en un tiempo. Uh-huh. Fuimos muy bien recibidos, que esto está muy bueno decirlo, en Sucre, en la Casa de la Libertad, que es un museo precioso donde está la primera bandera argentina. Está un sable que regala, está el sable de Belgrano, que le regala Juana Azurduy, y hay una cajita de Juana Azurduy que donde guardaba todas las cartas de Belgrano, Güemes y nada, era como parte ahí? De la historia súper importante. Las cartas no, pero está la cajita de madera, que es impresionante poder encontrarse con ese tesoro, que es precioso. Entonces, aparte del primer capítulo, cuenta un poco eso, nuestro viaje a Bolivia y después... Nada, nos metemos directamente. La obra se construyó en la ex ESMA, en uno de los galpones, ahí talleres básicos. Y después de Bolivia, claro, volvemos a entrar ahí al galpón, donde empieza la primera conformación de esta obra, donde el escultor Andrés Cerneri con su grupo de ayudantes comienzan a armar esta escultura de 9 metros de altura. ¿Y qué conceptos, digamos? ¿Qué revalorizan, digamos, qué características llevado a lo estético del monumento? Digamos que... Bueno, lo simbólico es muy importante, poder contarlos ahí. Elementos como la libertad, como la independencia, como la lucha de todo lo que significó el sufrimiento de poder conquistar una independencia y volver a ser libres. En una época, imagínate, donde nada, los españoles, los realistas, estábamos subyugados a una dureza y una crudeza tremenda. O sea, uh-huh. Nosotros nos encontramos en Bolivia con historias bastante fuertes y creo que eso cuenta el monumento. Cuenta. No es una cosa de revanchismo. La serie y el monumento no tiene una cosa revanchista, sino uh-huh. La serie principalmente viene a contar y a relatar todos los procesos escultóricos que pueden llevar a construir esta obra. Y digo, perdón, y con la información que iban acumulando iban tomando, sí. Me imagino, rumbos distintos o decisiones distintas, ¿no? En cuanto a la creación, ¿fue así? Sí, en cuanto a la creación, no sé si podría hablar mucho de lo que... O sea, podría hablar conociendo un poco de lo... La creación también del documental, me refiero. Claro, la creación del documental fue un arduo trabajo, porque imagínate, 3 años para poder llegar, uno va tomando un poco de decisiones, uh-huh. Y también el monumento te va presentando... no es como un plan de rodaje preparado que tuvimos, claro, que hacer. Porque vos tenés que ceñir un poco a lo que hace el artista. Un poco a lo que hace el artista y un poco para ir encontrándole esa historia también a lo que quiere representar el artista. Claro. Entonces, en esa búsqueda visual fue bastante vertiginoso. Se iban abriendo puertas y ventanas constantemente, sí. Donde uno tenía que ir tomando decisiones rápido como para poder atajar distintas historias que te planteaba la serie. La serie va a estar contada en 4 capítulos, donde en este primer capítulo se cuenta toda la primera parte, que es el viaje a Bolivia, los primeros bocetos, y logramos ver ya Juana Azurduy en un 20% de la obra terminada. Después es una obra construida en bronce. En el segundo capítulo se puede ir viendo ya lo que es el proceso de fundición, que también es algo maravilloso de poder presentar. Nos sentíamos, no sé, como si estuviéramos en, no sé, como años atrás. Sí, es una locura de poder encontrarse. Yo nunca había presenciado cómo se construía una obra de estas características en bronce. Entonces, ¿cuántos metros? ¿Qué dimensiones? 9 metros. Tiene 9 metros, pesa más o menos 23 toneladas. Wow. Y con el pedestal que va a estar puesto donde estaba Colón, que construyeron un pedestal ahí también con características arquitectónicas como de Tiwanaku, en Bolivia, creo que va a medir como 15 metros el monumento. Entonces, es maravilloso poder... La verdad que fue un proceso bastante intenso en estos 3 años de poder registrar esto, porque nos dimos cuenta que era que era parte de, como pertenecer a la parte de la historia. Entonces, para que después las generaciones puedan ver cómo se construyó esta obra, el paso a paso es maravilloso. No sé si hay registro de eso, de poder ver una obra tan importante, tan simbólica, donde va a estar puesto. Creo que para los estudiantes va a ser maravilloso poder encontrarse con esto. Hay un aspecto que no nombramos, que no sé si lo querés contar un poco, hay una relación entre el gobierno de Bolivia, en particular de Evo Morales, digamos, en relación a, digamos, no sé si es la donación de la obra o del sponsoreo de alguna forma de este artista para poder hacer esto. Y también me parece que desde ahí hasta lo que es la obra en sí y el recorrido de ustedes encontrándose con la historia de Juana Azurduy es un poco la idea de una revisión histórica, ¿no? Que en vez de esto que capaz que tenía que ver más con invasión española, de alguna manera, pasa a ser un regalo de un hermano latinoamericano, digamos, y en su lugar empieza a ocupar, digamos. Como que eso también le da más valor al hecho de instaurar esta obra en ese lugar, digamos, el hecho que también haya sido una realización entre ambos países, ¿no? Claro, sí, me parece es... La inauguración va a ser dentro de un marco de la confraternidad argentino-boliviana. Entonces ya ese marco le da como un aspecto bastante simbólico, bastante potente. Es cierto que cuando visitamos Bolivia, nos encontramos con Evo Morales, fue un encuentro bastante pequeño. Se iba a dar algo mucho más grande, pero el protocolo un poco se desvirtuó, se desarmó, fue todo... Pero logramos encontrarnos con él. De hecho, en el primer capítulo hay una imagen de Evo Morales donde nos encontramos y el artista, nada, pudo hablar con él, plantearle ciertas cosas. Pero sí, este regalo me parece tremendamente importante viniendo desde otro lugar. Nos abre un poco la mirada, nos abre un poco la cabeza, nos replantea ciertas cosas. Es muy extraño también que otro país te regale, y un país latinoamericano. El Monumento a Colón fue regalado por los italianos. Ah, no sabía esto. Que vino, el Monumento a Colón vino en barco, se construyó en Italia, vino en barco, se terminó de ensamblar acá. Entonces me parece maravilloso que este monumento se haya construido acá en estas tierras, en un lugar tan simbólico y con tanto significado como es el espacio, la ex-ESMA. Bueno, ojalá que este sea el camino para ese intercambio y que, no sé, en La Paz puede haber un gauchito Gil, por ejemplo. Hay un gaucho. Hay un gaucho Rodrigo también. ¿Ves? No. Momento Rodrigo, Sucre. No, decía, y aunque ustedes dicen que no es revanchista, que está muy bien porque se contradice un poco con lo que ideológicamente venimos conversando, es muy simbólico también que sea en reemplazo de... Como sí. Que revé y nos abre la pregunta, ¿no? ¿Quién descubrió América? O... Claro. América ya estaba. Como dice, claro, no estaba descubierta, ya estaba habitada. Claro. No, digo, pero que está tan arraigada en la educación, en la historia que nos enseñan desde la escuela, no es menor el dato que reemplace el Monumento a Colón, ¿no? Sí, sí. Me parece, Colón está ahí esperando ya. Como dicen algunos, ya. ¿Va a ir para el Teatro Colón? Claro. ¿Va a ir para el Teatro Colón o...? No, va a emplazarse. Ahí, ¿no? Va a emplazarse, creo que dentro al frente de Aeroparque, me parece que se va a poner ahí mirando. Acá casi ya. Vino Pablo, que nos ofrendó, está acá la estatua de Colón. Así que, bueno, quien nos ofrenda una ofrenda urbana se puede llevar la estatua ahora. Se la mandamos. Está acá al lado mío. Se la mandamos por encomiendo. Se la mandamos por WhatsApp. Sí, buenísimo, ¿no? Y bueno, y la importancia también de un tiempo para acá, digamos, la parte audiovisual, me acuerdo de la serie Algo Gran Hecho, la importancia de reivindicar la historia. Entonces, sí, sí. Capaz que eso acompañe y también hace llegar a mucha más gente este mensaje, que la propia puesta del monumento lo está haciendo, pero bueno, capaz que para los que no conocemos, los que no acercamos, o mucha gente que ni siquiera pasa por ahí, puede también obtener este mensaje. Pablo, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Bien? Hermosa, hermosa. A mí me sirven bien, yo estoy como en el oasis. ¿Qué se puede esperar de un buen chileno? Que sí, no. Por supuesto. No, y contanos tus proyectos fuera de este documental. ¿Algo que quieras? No, que quieras, básicamente estoy abocado a terminar, ya a poder estrenar esta serie. Después, nada, estoy con algunos proyectos de algún largometraje de ficción. Uh-huh. Dando clases también. Acordate que soy actriz. No, no te rías. Pablo, yo hago casting igual, no tengo miércoles, perdón, miércoles 22 15. Horas, miércoles 15 de julio. El primer capítulo, y luego en agosto se iban a salir Claro, ¿cuándo sigue la en agosto, serie? En agosto se vuelve a repetir. Esto sería como en la inauguración del monumento a Juana Zurduy. En la noche, Canal Encuentro lanza el primer capítulo a las 22 horas. Luego, en agosto, ya arranca la serie de corrido. O sea, lo que vamos a ver es el primer capítulo nuevamente, se vuelve a emitir, uh-huh. Y arranca después, no sé si va a ser cada miércoles, va a ser el capítulo 2, 3 y 4. Bueno, seguramente lo estaremos recordando y apoyando desde aquí, desde Ofrendas. Muchas bueno. gracias Muchas por gracias habernos a visitado y sos siempre bienvenido. Muchas a gracias. Esta mesa. Gracias, Pablo. Gracias.